Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Luego del derrocamiento de Irigoyen el 6 de septiembre de 1930, el que sería el primero de numerosos golpes de Estado que sufriría nuestro país en el siglo pasado, las Fuerzas Armadas y los políticos miembros de los partidos conservadores se harían cargo de la administración del Estado durante más de una década ganando fraudulentas elecciones. ¿Pero por qué fraudulentas? Bueno, porque si bien se mantuvo vigente la ley número 8871, más conocida como Ley Sáenz Peña, y te dejaban entrar al cuarto oscuro a votar siempre y cuando seas hombre, dentro del mismo había sujetos que empuñando una pistola te decían qué boleta debías agarrar y meter en el sobre, y ahí se acabó la historieta, así sin más. Durante esta década, en materia socioeconómica, comienza el llamado proceso de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué es esto? Bueno, como es de conocimiento público, para fines de los años 20 y principios de los años 30, el capitalismo sufre la mayor crisis de su historia hasta ese momento, que estalla debido a una estanflación producida principalmente porque la demanda existente no llegaba a consumir todo lo que se producía. Esta crisis global obligó a los países con economías primarizadas, es decir, que solo cultivaban materia prima y no tenían una industria desarrollada, a comenzar a producir los bienes que ya no podían ser importados. Este vuelco en la economía demandaba un crecimiento de la actividad fabril y, como no podía ser de otra manera en un país tan centralizado como la Argentina, estas nuevas fábricas se levantaron rodeando la capital federal. Esto es fundamental para comprender el origen del movimiento peronista por una razón principal: se inicia un importantísimo proceso de migración interna. Esto quiere decir, gente que vive del agro en el interior pierde su trabajo debido al descenso de exportaciones y se muda a Buenos Aires en busca de trabajo en estas nuevas industrias. Este proceso obligado de industrialización estuvo acompañado durante esta década por numerosos hechos de corrupción por parte del conservadurismo gobernante y en materia de comercio exterior por el tristemente célebre Pacto Roca-Runciman. Este acuerdo con el Reino Unido determinó la subordinación de la nación argentina a la corona británica, como bien lo describe el mismo Roca cuando dice que la Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico. Sucede que al estallar la crisis, el Commonwealth, una comunidad de naciones dependientes en mayor o menor medida o que tenían lazos con el Imperio Británico, se reúne en Ottawa y decide que la corona solo compraría los insumos y los bienes, entre ellos la carne, a países que integrasen esta comunidad, es decir, solo iba a comerciar con sus colonias. Esto era sencillamente porque les salía más barato. En este contexto, Julio Argentino Roca, hijo, en ese entonces vicepresidente de la nación, viaja a Inglaterra y se entrevista con Walter Runciman, quien había sido presidente de la Junta de Comercio Británica. En ese momento, firmaron un acuerdo que consistía básicamente en que los ingleses no sigan comprando carne siempre y cuando sea más barato que comprar en sus colonias, es decir, les regalamos los recursos para que nos dejen seguir comerciando. Un tratado que propiciaba, como dijimos antes, la subordinación a la corona. Es el senador demócrata progresista Lisandro de la Torre quien denuncia en el Congreso las irregularidades de este acuerdo. Las conclusiones de la investigación son irrefutables y en medio de la discusión parlamentaria se levanta de su banca y se dirige a donde se encontraban los ministros Luis Dujó y Federico Pinedo. Hubo un forcejeo en el cual de la Torre cae al suelo y el ex comisario Ramón Valdés Cora, según medios de la época un matón a sueldo que se encontraba en el recinto, desenfunda un revólver y le dispara. Pero en el trayecto del proyectil se interpone el senador por Santa Fe, Enzo Bordavere, quien resulta herido de muerte. Por hechos como este, por lo fraudulentas de las elecciones y la increíble cantidad de actos de corrupción, fue con periodista de la época, José Luis Torres, no dudó en hablar de los años 30 como la década infame, título de su libro publicado en 1945. Una década extraña, ya que en términos políticos no duró 10, sino 13 años. El 3 de junio de 1943, el entonces presidente Ramón Castillo, hijo del fraude electoral, le exige la renuncia a su ministro de guerra, el general Pedro Ramírez, tras enterarse de su reunión con un sector de la Unión Cívica Radical que le ofrecía la candidatura a presidente para las elecciones venideras. Esto fue tomado por el gobierno conservador de Castillo como un acto de traición. Es Ramírez, junto a Arturo Rawson, quien encabeza una reunión esa misma noche en Campo de Mayo para organizar el golpe del día siguiente. 8.000 soldados parten de allí hacia la Casa Rosada. Al pasar por la ESMA, se enfrentan a soldados leales al gobierno que se atrincheraban ahí con un saldo de 30 muertos y un centenar de heridos. Rendida la ESMA, Castillo se embarca en la orden de ir hacia Uruguay y el GOU toma finalmente la Casa de Gobierno. Al día siguiente, Castillo desembarca en La Plata y firma su renuncia. Así es que el 4 de junio de 1943, el gobierno pasa a manos del GOU. La presidencia queda a cargo del general Arturo Rawson, quien renuncia el 6 de junio y es reemplazado por Ramírez. Este designa como su ministro de guerra al general Edelmiro Farrell, quien elige como jefe del Estado Mayor de la Primera División del Ejército al coronel Juan Domingo Perón. Perón reemplaza al coronel Gianni como interventor del Departamento Nacional del Trabajo y en noviembre lo eleva a Secretaría de Trabajo y Previsión, dentro de la cual tomará medidas importantísimas que beneficiaron al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Entre ellas podemos mencionar el Estatuto del Peón Rural, el Seguro Social, las jubilaciones, la creación de los tribunales de trabajo, la fijación de mejoras salariales, el aguinaldo, las vacaciones pagas y el reconocimiento de las asociaciones profesionales y de trabajadores, dándole marco jurídico a las organizaciones sindicales preexistentes. Esas organizaciones estaban completamente aisladas previo a la llegada de Perón al Estado. Esto decía Perón en su primer discurso al frente de la Secretaría el 2 de diciembre de 1943 sobre el rol que el Estado había tomado frente a los sindicatos antes de la Revolución del 43. El Estado se mantenía alejado de la población trabajadora. No regulaba las actividades sociales como era su deber. Solo tomaba contacto en forma aislada, cuando el temor de ver turbado el orden aparente de la calle le obligaba a descender de la torre de marfil de su abstencionismo suicida. No advertían los gobernantes que la indiferencia adoptada ante las contiendas sociales facilitaba la propagación de la rebeldía, porque era precisamente el olvido de los deberes patronales que, libres de la tutela estatal, sometían a los trabajadores a la única ley de su conveniencia. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón comienza a tejer un fuerte vínculo con las organizaciones gremiales y los trabajadores y trabajadoras en su conjunto, al tiempo que crecía también su espacio de poder en el Ejecutivo. Para julio de 1944, Perón ostentaba el cargo de titular de Trabajo y Previsión, la Vicepresidencia de la Nación y era ministro de Guerra. Claro que estas estrechas vinculaciones con las masas despertaron cierta desconfianza en sus camaradas de armas, quienes estaban más ligados a una idea conservadora y oligárquica, sumado a la molestia que le ocasionaba el crecimiento de un líder popular de estas características a la embajada estadounidense al mando del embajador Braden. Cuenta Félix Luna, en su libro sobre el año 1945, que en una entrevista que Braden tuvo con Perón, el embajador le solicitó que resuelva los problemas vinculados a los bienes alemanes y japoneses incautados por el gobierno argentino y que permita a las aerolíneas norteamericanas sobrevolar el territorio nacional para realizar escalas comerciales, aludiendo que de hacer lo que le solicitaba, Washington no pondría trabas ante su eventual candidatura presidencial. Perón le responde que ciertamente sería bien visto en Estados Unidos, pero de ninguna manera estaría dispuesto a ser bien visto en ningún lado al costo de ser, y dice textualmente, un hijo de puta en mi país. De esta manera, la relación, que ya era tensa, terminó por romperse. Tal es así que el 9 de octubre de 1945, un grupo militar perteneciente a Campo de Mayo y liderado por el general Ábalos exige la salida inmediata de Perón del gobierno, quien responde que está dispuesto a renunciar siempre y cuando la renuncia se la pida el entonces presidente Farrell. Esto ocurre al día siguiente, el 10 de octubre, y Perón decide organizar un acto improvisado en las oficinas de Trabajo y Previsión en el que sentencia: venceremos en un año o venceremos en 10, pero venceremos. En dicho evento se encontraba presente su pareja, la actriz Eva Duarte. Al día siguiente, Perón le envía una carta a Ábalos, ahora ministro de Guerra, solicitando que le otorgue el retiro de las fuerzas. Ese mismo día, Amadeo Sabatini, líder cordobés de la UCR que había estado muy enfrentado a los gobiernos de la década infame, llega a Buenos Aires para entrevistarse con el general Ábalos. Arturo Jaureche, pensador ligado al radicalismo irigoyenista y fundador de Forja, le aconseja a Sabatini que asuma el gobierno y lleve consigo a Perón, pero el cordobés no le hace caso argumentando que acata la resolución del Comité Nacional. Jaureche, notoriamente decepcionado, le responde que ha desperdiciado una oportunidad única. Ya no hay opción alternativa. Es Perón o la oligarquía. Nosotros nos vamos con Perón. Que no le extrañe que el pueblo haga lo mismo. El 13 de octubre de 1945, tras la presión de los oficiales Ábalos y Bernengo Lima, Juan Domingo Perón es detenido y llevado a la isla Martín García. En ese contexto, el ministro del Interior, Hortensio Quijano, anuncia elecciones generales para abril del año 46. Domingo Mercante, amigo personal de Perón presente en la detención, recuerda: Perón susurró unas palabras recomendándome a Eva y luego, suelto y natural, subió a la pasarela. Me quedé mirándolo desde abajo. De pronto advertí que el marinerito que montaba guardia al lado mío estaba llorando. Por su rostro morocho corrían las lágrimas silenciosamente. Entonces sentí una enorme tranquilidad y supe con claridad total que íbamos a ganar la partida. El pueblo trabajador escuchaba por radio al nuevo secretario de Trabajo y Previsión anunciar que patrones y peones deben resolver directamente sus problemas sin intervención estatal. Y leían en el diario Crítica: Perón ya no constituye un peligro para el país. Estando preso en Martín García, Perón le escribe una carta a Eva en la que le comenta que ya le ha pedido su retiro a Ábalos y que le escribió al presidente Farrell pidiéndole que acelere el trámite. Le dice: Escribí hoy a Farrell pidiéndole acelerar mi excedencia y tan pronto salga de aquí nos casaremos y nos iremos a vivir en paz a cualquier sitio. Conocida la noticia del encarcelamiento de Perón, la CGT se junta en asamblea extraordinaria y se decide realizar un paro y movilización para el 18 de octubre. Paro y movilización que no se termina realizando, dado que un día antes, cientos de miles de personas comienzan a agruparse en la Plaza de Mayo, exigiéndole al gobierno el inmediato regreso de Perón en lo que Raúl Escalabrini Ortiz no tardará en denominar el subsuelo de la patria sublevada. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atezados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos, iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Música. Algunos altos mandos del ejército le pedían a Ábalos que les permita reprimir la manifestación, pero él se negó argumentando que la movilización terminaría disolviéndose por sí sola. Al ver que esto no sucedía, accedió a entrevistarse con Perón en el hospital militar. Las condiciones fueron claras. Perón debía salir a hablar desde el balcón y desconcentrar la movilización sin mencionar su detención. Ábalos debía renunciar. Alrededor de las 11 y 10 de la noche del 17 de octubre de 1945, Perón saldría al balcón y la historia argentina cambiaría para siempre. Las elecciones se realizaron el 24 de febrero de 1946 y la fórmula Perón-Quijano se impuso con el 52,84% de los votos. ¡La unidad de todos los argentinos!